Hola, yo soy Os de León, miembro activo de la Castañeda. Espero estén disfrutando de estas sesiones en vivo de los últimos conciertos de la Casta y bueno, también platicar con ustedes de 30 años de rock and roll. La verdad es que desde que tengo uso de razón, la música siempre ha sido mi motor, siempre ha sido mi placer, mi preocupación, mi quehacer más importante, y a la cual he entregado pues toda mi vida, desde saliendo de mi niñez, mi juventud hasta ahora. Recuerdo componer canciones con guitarras de palo en el cuarto de un departamento, y no existía otro mundo más que ese pequeño espacio. También recuerdo bien a mi hermano Omar tomando sus clases de piano, ya también en el trance de lo que era la música. Después llegaron las pequeñas presentaciones donde dábamos a conocer lo que habíamos compuesto. En aquel entonces estábamos Edmundo, Omar y yo. Muchas veces tocamos incluso sin batería los tres y no teníamos un sintetizador. Pero alguien nos prestó un piano. Sí, un piano, esos muebles pesados pegados a la pared que son como adornos en las casas, ¿no? Y bueno, mover ese armatoste fue toda una aventura. Lo bueno que contábamos con amigos que nos ayudaban a hacerla de cargadores. Y ese piano nos lo llevamos en un pecero que era una combi a varias tocadas en la Ciudad de México. Me acuerdo del Ágora, un foro cultural que estaba por allá en Insurgentes, en el sur de la ciudad, y otras casas de cultura que era por lo general donde nos daban chance de presentarnos. Y también muchas veces pues nos teníamos que poner un nombre antes de empezar a tocar, porque no teníamos definido ni cómo nos llamábamos ni cuál era el concepto, ¿no? Teníamos tanto bagaje musical que queríamos tocar de todo y terminábamos haciendo una fusión prácticamente como en la licuadora, ¿no? Pero así era la época, y también las bandas que existían querían hacer música original. No nos sentíamos tan extraños porque en aquel entonces conocimos muchas bandas, ¿no?, que también estaban haciendo sus propuestas en la escena. Y así había de dos sopas, ¿no? Tratar de hacer lo tuyo o tocar los covers, que ahí también habían unas bandas y unos músicos increíbles, y en los hoyos funkies podías disfrutar de todo eso tomándote una chela. Ya si se trataba de cultivarse más, pues acudías al Arcano a ver a los jazzistas y sí, quedabas totalmente impresionado. Era un ambiente muy especial. Veías a músicos en el dominio de su instrumento y te motivaba mucho, aunque lo mío era el rock. De repente también nos dábamos una vuelta, sobre todo Edmundo y yo, allá al Bar León, en el centro, a escuchar la música de salsa, el son cubano. Y bueno, también ahí nos hicimos de algunos buenos amigos músicos que después tuvimos la fortuna de que colaboraran en nuestros discos. Y así circulando, conociendo y compartiendo con amigos y músicos, llega Juanito Blendl en la batería, con el cual también yo ya había hecho algunas cosas en la música, en el saxofón Beto Rosas, y por azares del destino Salvador llega a la voz, lo cual fue un parteaguas importante porque también llega con una excelente pluma, y empezamos a compartir ideas, los temas previos que ya habíamos hecho, las ideas nuevas que estábamos conformando entre todos. Y bueno, empieza a agarrar cada quien su lugar y cae un rayo y nos tatúa con el nombre de la Castañeda. Nombre que a ninguno de nosotros se nos había ocurrido. Y empieza una aventura creativa muy productiva. Recuerdo también el apoyo del maestro Domínguez Hidalgo, donde ensayábamos en su biblioteca. Nos daba sugerencias, nos enseñaba historia. Y bueno, teníamos ahí al alcance mucho material como para nutrirnos y crear temáticas al respecto del concepto de la Castañeda. Y encontrarme con estos amigos, colegas, locos, músicos, estos personajes, con los que he compartido pues un aprendizaje intenso, vivencias, toma de decisiones, pero sobre todo música, ideas, compenetrarnos, conocernos a nosotros mismos, aceptarnos y juntos crear un idioma. Y bueno, la Castañeda, que es ese ente que nos ha llevado por diferentes lugares, que nos ha incluido en historias que muchas veces no nos imaginamos. Pero siempre fuimos una banda de locos que proponían las cosas, inquietos, que no esperábamos a que sucedieran, sino que hacíamos que sucedieran. Y ese ímpetu pues, fue vital. Y así inicia una carrera discográfica de tocadas, que bueno, ya es, digamos, la historia oficial de la banda, que los asiduos de la Castañeda conocen. Y bueno, por alguna razón estos 30 años me hicieron hablar el antes de, porque fue una época inolvidable, porque de ahí venimos, que quise recordar para compartirla con ustedes en este track. Les agradecemos mucho, de todo corazón, toda la gente que nos ha apoyado, todos los fans que son los mejores fans del mundo. Lo decimos con mucho orgullo porque los fans de la Castañeda son gente muy especial y siempre estarán en nuestro corazón. Hasta pronto. Y así llegamos a los 30.